con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos contestaron: «Maestro, ¿dónde vives?». Él le respondió: «Vengan y lo verán». Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que siguieron a Jesús, por el testimonio de Juan, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo. Lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. En adelante te llamarás Cefas», es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado aquel que quiere, de quien escribió Moisés en el libro de la ley, y del que hablaron también los profetas, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret». Exclamó Natanael: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio a Natanael que venía hacia él, comentó: «Este es un auténtico israelita en quien no hay doblez alguna». Natanael le preguntó: «¿Por qué me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Entonces Natanael exclamó: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús prosiguió: «Te basta para creer el haberte dicho que te vi debajo de la higuera, verás cosas más grandes de esas». Y añadió: «Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Acabamos de escuchar en el Evangelio el primer llamado que nuestro Señor le hace a sus apóstoles. Y esto tiene relación directa con lo que meditábamos anoche, con esos tres éxodos, donde Dios también llama a los hombres y nos llamó a cada uno de nosotros. En primer lugar, salir de la nada al ser, nos ha regalado la vida, la existencia. Luego decíamos de la esclavitud, nos ha llamado a la vida, a la gracia, a la libertad, y luego decíamos a formar una comunidad espiritual. Y tiene relación directa con esto porque Jesús, así como llamó a los apóstoles, y hemos escuchado ahora esta hermosa descripción que hace San Juan, tan minuciosa, tan jugosa, como alguien que lo vio, que lo escuchó, así también nuestro Señor, por distintos caminos, como ocurrió en esta primera llamada apostólica, también a cada uno de nosotros nos ha llamado. Nos ha llamado para que hoy estemos aquí, nos ha llamado para estar con Él, nos ha llamado para ser sus discípulos, sus apóstoles, sus seguidores. Y es curioso la variedad de modos como nuestro Señor llama a aquellos que quiere que estén con Él. si cada uno de ustedes se pone a revisar su vida y a ver cómo se encontró con Cristo, cómo le pasó a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago, a Natanael, etc., podrá ver y experimentar que la llamada que Cristo le ha hecho ha sido distinta. En este caso, en primer lugar, es Juan Bautista quien le va a decir a los primeros que eran discípulos de él: ahí está el Cordero de Dios, señalándole a Jesús. Y entonces dice el Evangelio que Juan y Andrés son los primeros que siguen a Jesús por una invitación que les hace Juan Bautista. Y este es uno de los caminos también que quizás nosotros, o quizás a nosotros, nos ha llamado Jesús. Algún Juan Bautista en nuestra vida que nos dijo: este es el Cordero de Dios, anda al cursillo, te invito, acércate a él. Entonces, cuando Juan y Andrés siguen a Jesús, Jesús les hace esa llamada especial. Les dice: ¿qué quieren? ¿A quién buscan? Maestro, ¿dónde vives? Es decir, Juan y Andrés le están preguntando a Jesús: ¿cómo vives? ¿Qué haces? Queremos estar contigo, ¿no? Entonces, el mismo Jesús es quien los invita a este nuevo modo de vida. Es lo que ocurrió con nosotros cuando entramos a cursillo. Quizás no sabíamos de qué se trataba, a qué veníamos. Ni siquiera sabíamos que nos íbamos a encontrar no solo con buenas palabras, con buenos diálogos, cosas hermosas, sino que nos íbamos a encontrar con una persona, con Jesucristo, como le pasó a estos primeros apóstoles. Y luego, dice el Evangelio y cuenta San Juan, que fue el mismo Andrés quien invitó a su hermano Pedro a conocer a Jesús. Va y le dice a Pedro: hemos visto al Mesías, hemos visto al Cristo. Es decir, cuando Juan y Andrés se encuentran con nuestro Señor Jesucristo, van, ven, comparten y están con él, se quedan admirados. Dicen: queremos estar con él, queremos vivir con él. Y entonces ese bien de vivir con Jesucristo es transmitido nuevamente a otros, porque el bien no puede quedar en sí mismo, es transmitido. El apóstol es a su vez apóstol, el llamado a su vez llama a los demás. Es decir, esto está dentro del plan de Dios. Y entonces es justamente Andrés el que le va a decir a su hermano Pedro: Pedro, hemos encontrado al Mesías, el que hablaba en las Escrituras. Entonces Pedro va a acudir al Señor y por supuesto Jesús lo va a llamar, ¿no? Le dice: tú eres Simón, de ahora en adelante serás llamado Pedro, Cefas, dándole también una nueva misión, un llamado especial para Pedro, porque él iba a tener luego dentro de los apóstoles también un llamado especial. Fíjense ustedes entonces cómo nuestro Señor, por distintos caminos, distinto el de Juan y Andrés, distinto el de Pedro, distinto el de Natanael, quien va a ser llamado directamente con Jesús, por Jesús. Jesús le dice: ven y sígame, y sígueme. Por distintos caminos, Dios llama a aquellos que Él quiere para que estén con Él, para que lo sigan, para que vivan como Él. Eso es la llamada apostólica y es la llamada que todos nosotros hemos recibido. Un día cuando fuimos invitados al cursillo, un día cuando vinimos al cursillo porque nos sentimos movidos por Dios, un día cuando vinimos al cursillo por la circunstancia que haya sido, que fue ese llamado apostólico de Dios. ¿Para qué nos llamó nuestro Señor? Para que estemos con Él. Para que ese llamado que nosotros hemos recibido a su vez sea un eco transmisor y un nuevo llamado hacia otras personas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido invitados por otros? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos invitado a otros para que se encuentren con Cristo? Bien, meditemos entonces un poquito lo importante que es este signo del amor de Dios, de que Él nos haya llamado, el que Él nos haya elegido para estar con Él, para ser sus discípulos, sus apóstoles, para seguirlo y para ser partícipes de ese llamado, llamando a otros. Ave María Purísima.